Recién recordaba Martín lo que nos pasó el año pasado. Yo tengo tan presente esa reunión donde estaba Matías, estaba Mercedes, estaba Martín, estaba Cecilia, estaba Miguel Pese, estaba Santiago. Y de repente empezamos a darnos cuenta que el auxilio social que nosotros dábamos no llegaba. Y bueno, lo que en verdad nos pasaba era que los datos que el Estado tenía de mucha gente eran absolutamente insuficientes. Con Cecilia, con Vilma, en esos días nos asombrábamos porque decíamos, pero ¿cómo? Claro, Guado los tenía todos cargados por un DNI, pero después del DNI nadie sabía que era de esa gente. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar con Matías, Matías me dijo, yo calculo que no deben ser más de 3 millones de personas. Y los 3 millones fueron escalando, escalando, escalando, escalando, y terminaron siendo 9 millones de personas. Y cuando uno habla de 9 millones de personas, habla de una cuarta parte, una quinta parte exactamente, del 20% de la población argentina. Un 20% de ciudadanos y ciudadanas argentinas de quienes el Estado no registraba nada más que un número de documento. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque a veces el Estado desatiende estas cuestiones que son centrales. Porque a la hora inclusive de querer auxiliar o de querer promover la actividad o algo así en cualquiera de estas personas, necesitamos saber dónde está parada y parado cada uno de nosotros.